Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un rey tenía gran confianza en su primer ministro, que era un hombre con una gran sabiduría. A menudo, ante un acontecimiento, el ministro decía: será para bien. He aquí que un día el rey estaba utilizando un cuchillo y se cortó uno de los dedos de la mano. El primer ministro, que estaba presente en ese momento, dijo sin perder la serenidad: será para bien. El monarca se enojó mucho. ¿Cómo podía ser para bien que se haya rebanado un dedo y una de sus manos quedara mutilada para siempre? Indignado, ordenó que metiesen en la cárcel al primer ministro, quien dijo: será para bien. Días después, el reino fue conquistado por una monarquía vecina. El rey invasor ordenó a los sacerdotes que sacrificasen a los dioses al monarca sometido. Iban a quemarlo en sacrificio cuando descubrieron que le faltaba un dedo, por lo que tuvieron que desistir del ritual, ya que no podían sacrificar a sus ídolos un cuerpo imperfecto. Entonces el monarca vencedor dijo: en tal caso, sacerdotes, sacrificad al primer ministro. Pero como el hombre estaba en la cárcel, nadie logró dar con su paradero. Pasadas unas semanas, personas fieles al rey, destronado, reconquistaron el reino. Entonces el monarca se dio cuenta de que su primer ministro había tenido razón. Gracias a su mano mutilada y a que el ministro estaba encarcelado, ambos habían salvado sus respectivas vidas. El rey llamó al ministro y lo abrazó. Perdóname, le dijo. Quiero que de nuevo ocupes tu cargo. Pero el ministro repuso: señor, todo es tan limitado, tan vulnerable, que he decidido dedicar el resto de mi vida a compartir más tiempo con mi familia, a quienes con tantas ocupaciones había dejado en un segundo lugar. El monarca contestó: será para bien. Se nota que aprendiste bien la lección, dijo el ministro gozoso. En la Biblia leemos que ni un gorrión ni un pelo de la cabeza de un hombre caen al suelo sin el conocimiento de Dios. Él sostiene todo lo que ha creado y lo dirige. Cuida a cada persona con amor. En su providencia, todo lo permite para bien, respetando la dignidad y libertad del hombre. Un plan misericordioso está en su mente desde toda la eternidad y se realiza en la historia. Eso nos invita a vivir cada momento presente con responsabilidad, porque siempre actúa por medio nuestro, que somos sus causas segundas. Él es la causa primera que realiza sus planes de amor, respetando nuestras acciones. El mismo mal está permitido en su providencia misteriosa que rige los acontecimientos. Como dice San Agustín, el Señor es suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Dijo Joseph Addison: las mayores bendiciones suelen llegarnos en forma de penas, pérdidas y decepciones. Pero si se tiene paciencia, pronto se las ve en toda su magnitud. Por eso, cuando lleguen pruebas de cualquier índole, no reaccionemos negativamente en el momento y tengamos esperanza de que todo será para bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.